por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Escuchaste a Door to Heaven con su canción Waiting, extremo número uno nacional. Extremos internacionales. Extremos internacionales. Momento de que disfrutes de fragmento de las 10 canciones más importantes en idioma anglosajón que se reproducen por Punto Extremo. Recuerda que tus apoyos puedes enviarlos a través de puntoextremo.org. Extremo 10. We'll be right back. veces las enfermedades de la parálisis están solamente en la mente. Brian Head Welch estaba en la posición número 10 con su tema Paralyzed. Extremo 9. I can see things clearer this time. Memories hide, my thoughts combine. I see places and thousands of faces all at the same time. Look, everybody, close your eyes and travel into the place in the back of your mind. And now run to the place you're afraid to climb. It's where you find me, you'll always be two steps behind me. Shook, every time I close my eyes and travel into the place in the back of my mind. It's a place where memories hide, my thoughts combine. I see places and thousands of faces all at the same time. Now look, everybody, close. El mundo perfecto no existe. Alguien tiene que moverlo por completo para que lo entiendas. Retrocede bastantes posiciones. Thousand Foot Crutch está en el 9 con Shock. Extremo 8. La posición número 8 estaba la anterior semana en el 1. Switchfoot, con Afterlife de su producción Vice Verses. Extremo 7. You got a truck, take a drive, go somewhere to feel alive. You got a dream, say a prayer, a little faith will get you there. Solamente una vez. Un reingreso llega esta semana en la posición número 7. How Nelson y One Shot. Extremo 6. El estrés de la vida tiene que calmarse en algún momento. La posición número 6 es un tema nuevo dentro de los extremos internacionales. We Are Leo con su tema Supernova Sunrise. Sugerencia extrema. Ahora la primera sugerencia de esta semana. Todo Stones te trae el segundo promocional de su álbum Only Human. Escucha ya Worlds Collide. Apóyalos en puntoextremo.org. I never meant to be your favorite enemy. I didn't want it this way. Face to face, we'll finally find a remedy. As our worlds collide tonight. You'll never take the heart that beats inside of me. You don't have what takes. It's safe to say there's gonna be a price to pay when our worlds collide. Escuchaste la primera sugerencia de esta semana. Eran los Todd Stones con su canción Worlds Collide. Extremo 5. Quebrantados tienen un himno. Song for the Broken llegó a tus oídos como el puesto número 5 de parte de la gente de Close Your Eyes. Extremo 4. quebrantado puede seguir adelante. El extremo número 4 llegaba junto a Don't Wake Island con el tema Through the Oppression of the Wicked. Extremo 3. Prometiste algo, tienes que cumplirlo. Extremo 3, Ilya con Ezekiel. Extremo 2. Cada día trae una sorpresa nueva y un desafío para seguir adelante. El extremo número 2 llega junto a Fever on Frenzy con su canción It Was a Dark and Stormy Night. Sugerencia extrema. La segunda sugerencia de esta semana llega con un retorno bastante interesante. The Orange County Supertones trae un tema grabado después de 8 años de ausencia y empieza a elevar la movida del ska junto a bandas como Five Iron Frenzy. Ellos te presentan ahora la canción On the Downbeat. Apóyalos y apoya este retorno a través de puntoextremo.org. Get on the tailbeat. escuchaste a The OC Supertones con su tema On The Downbeat. Apóyalos como sugerencia de esta semana. Extremo 1. Estos muchachos llegan por primera vez a esta posición. De su producción Now, escuchas ahora Stay Close. Ellos son Firefly. La número uno. Enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.